Durante más de 20 siglos, casi todos los que tenían acceso a las palabras ocultas de un texto sagrado se sintieron desconcertados y confundidos o no las comprendieron. A lo largo de la historia, solo un grupo muy reducido de personas se ha dado cuenta de que estas palabras son un acertijo y que cuando resuelves el acertijo, cuando desvelas el misterio, un nuevo mundo aparece ante tus ojos. En la magia, Rhonda Byrne revela al mundo este conocimiento crucial. Luego, a lo largo de un increíble viaje de 28 días, te enseña cómo aplicar este conocimiento en tu vida diaria. No importa quién seas, dónde estés, ni cuáles sean tus circunstancias actuales, la magia te cambiará la vida por completo. ¿Crees en la magia? Roald Dahl, escritor, decía: los que no creen en la magia nunca la encontrarán. ¿Recuerdas tu infancia cuando veías la vida con admiración y asombro? La vida era mágica y apasionante, y te emocionabas hasta con las cosas más pequeñas. Te fascinaba ver la escarcha sobre la hierba, una mariposa revoloteando en el aire o cualquier hoja o piedra rara en el suelo. Te llenabas de emoción cuando se te caía un diente, porque sabías que el hada de los dientes vendría esa noche, y contabas los días que faltaban para las noches mágicas de Navidad y de Reyes. Aunque no tenías idea de cómo Papá Noel y los Reyes podrían llegar a todos los niños del mundo en una noche, de algún modo, siempre lo conseguían y nunca te defraudó. Los renos podían volar, había hadas en el jardín, las mascotas eran como personas, los juguetes tenían sus propias personalidades, los sueños se hacían realidad y podías tocar las estrellas. Tu corazón rebosaba de felicidad, tu imaginación no conocía límites y tú creías que la vida era mágica. Hay un sentimiento exquisito que muchos hemos experimentado de niños: que todo es bueno, que todos los días prometen más emoción y aventura, y que nada puede sabotear nuestra felicidad por la magia de todas las cosas. Pero de alguna manera, a medida que nos fuimos haciendo adultos, las responsabilidades, los problemas y las dificultades hicieron mella en nosotros. Nos desilusionamos y la magia en la que creíamos cuando éramos niños se debilitó y desapareció. Esta es una de las razones por las que cuando somos adultos nos gusta tanto estar con los niños, para poder experimentar de nuevo ese sentimiento que una vez tuvimos, aunque solo sea por un momento. Estoy aquí para decirte que la magia en la que una vez creíste es verdadera, y que lo que es falso es la perspectiva desilusionada de la vida que tienen los adultos. La magia de la vida es real, y es tan real como lo eres tú. De hecho, la vida puede ser mucho más maravillosa de lo que jamás imaginaste de niño, y es mucho más imponente, formidable y emocionante que cualquier cosa que hayas visto antes. Cuando sepas qué has de hacer para producir la magia, vivirás la vida de tus sueños. Entonces, te preguntarás: ¿cómo pudiste dejar de creer en la magia de la vida? Puede que no veas renos volando, pero verás que los que siempre has deseado se manifiestan ante tus ojos y que te suceden las cosas con las que tantas veces has soñado. Nunca sabrás exactamente cómo se ha confabulado todo para que tus sueños se hayan hecho realidad, porque la magia actúa en el reino de lo invisible y esa es la parte más emocionante. ¿Estás dispuesto a volver a experimentar la magia? ¿Estás dispuesto a sobrecogerte y asombrarte cada día como en tu infancia? Prepárate para la magia. Nuestra aventura empieza hace 2000 años, cuando el conocimiento que podía cambiar nuestra vida estaba oculto en un texto sagrado. La revelación de un gran misterio. El siguiente pasaje procede del Evangelio de San Mateo. En las Sagradas Escrituras y a lo largo de los siglos, muchos de los que lo han leído se han quedado perplejos o confundidos o no lo han entendido. A quien quiera que tenga, se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no tenga, incluso lo que tenga, le será arrebatado. Has de admitir que cuando has leído este pasaje te ha parecido injusto, puesto que parece que esté diciendo que los ricos serán más ricos y los pobres más pobres. Pero hay un acertijo que resolver en este pasaje, un misterio que desvelar y cuando lo conozcas, un nuevo mundo se abrirá ante ti. La respuesta al gran misterio que durante siglos ha eludido a tantas personas es una palabra oculta: gratitud. A quien quiera que tenga gratitud, se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no tenga gratitud, incluso lo que tenga, le será arrebatado. Por la revelación de una palabra oculta, un texto críptico se vuelve claro como el agua. Han transcurrido 2000 años desde que se escribieron esas palabras, pero hoy son tan ciertas como lo han sido siempre. Si no te molestas en dar las gracias, nunca tendrás más, y lo que tienes, lo perderás. Y la promesa de la magia que se producirá con la gratitud se expresa con estas palabras: si eres agradecido, recibirás más y tendrás en abundancia. En el Corán también se enfatiza la promesa de la gratitud. Y recuerda cuando Dios proclamó: si eres agradecido, te daré más, pero si eres desagradecido, en verdad mi castigo será severo. No importa cuál sea tu religión, ni si eres una persona religiosa o no. Estas palabras de las Sagradas Escrituras y del Corán son para ti y para que las apliques en tu vida. Están describiendo una ley fundamental de la ciencia y del universo. Es la ley universal. La gratitud actúa a través de una ley universal que gobierna toda nuestra vida. Según la ley de la atracción, que rige toda la energía de nuestro universo, desde la formación de un átomo hasta el movimiento de los planetas, lo semejante atrae a lo semejante. Por la ley de la atracción, las células de todos los seres vivos se mantienen unidas, así como la sustancia de todos los objetos materiales. En tu vida, esta ley actúa a través de tus pensamientos y sentimientos, porque también son energía y, por lo tanto, atraes todo lo que piensas y sientes. Si piensas: no me gusta mi trabajo, no tengo suficiente dinero, no puedo encontrar a la pareja perfecta, no me llega para pagar mis facturas, creo que me voy a poner enfermo, él o ella no me aprecia, no me llevo bien con mis padres, tengo un hijo problemático, mi vida es un caos o tengo problemas en mi matrimonio, entonces atraerás más experiencias similares. Pero si piensas en cosas por las que puedes estar agradecido, como: me gusta mi trabajo, mi familia me apoya, he disfrutado de mis mejores vacaciones, hoy me siento de maravilla, he recibido la mayor devolución de impuestos de mi vida, he pasado un fin de semana de camping increíble con mi hijo, y sientes sinceramente gratitud, la ley de la atracción dice que atraerás más de esas cosas en tu vida. Funciona igual que cuando el metal es atraído por un imán. La gratitud es magnética. Cuanta más gratitud sientes, más abundancia magnetizas. Es la ley universal. Habrás oído cosas como: todo lo que haces vuelve a ti. Lo que siembras, cosechas. Y lo que das es lo que recibes. Bueno, todos estos refranes hacen referencia a la misma ley y también describen un principio del universo que descubrió el gran científico Sir Isaac Newton. Entre los descubrimientos científicos de Newton se encuentran las leyes fundamentales del movimiento del universo, una de las cuales dice: a toda atracción le corresponde siempre una reacción igual y contraria. Cuando aplicamos la idea de la gratitud a la ley de Newton, es como decir: cada acción de dar gracias provoca siempre una reacción contraria de recibir, y lo que recibirás siempre será la misma cantidad de gratitud que has dado. Esto significa que la propia acción de la gratitud desencadena la reacción de recibir. Y cuanto más sincero y profundo sea tu agradecimiento, en otras palabras, cuanto más gratitud des, más recibirás. El hilo conductor de la gratitud. Desde hace miles y miles de años, hasta remontarnos a los albores de la humanidad, se ha predicado y practicado el poder de la gratitud, y desde entonces se ha ido transmitiendo a través de los siglos, extendiéndose por los continentes, impregnando una civilización y cultura tras otra. En todas las grandes religiones, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el budismo, el sijismo y el hinduismo, la gratitud tiene una importancia capital. Mahoma dijo que la gratitud por la abundancia que recibimos es la mejor garantía de que la abundancia proseguirá. Buda dijo que no tenemos razón alguna para ninguna otra cosa que no sea el agradecimiento y la felicidad. Lao Tse dijo que si te alegras por cómo son las cosas, el mundo entero te pertenecerá. Krishna dijo que él acepta con gozo todo lo que se le ofrezca. El rey David habló de dar las gracias al mundo entero por todo lo que existe entre los cielos y la tierra. Y Jesús decía: gracias, antes de realizar cada milagro. Desde los aborígenes australianos hasta los masáis y zulúes africanos, desde los nativos americanos navajo, shawnee y cherokee, hasta los tahitianos, esquimales y maoríes, la práctica de la gratitud es el centro de la mayoría de las tradiciones indígenas. Tecumseh, líder nativo americano shawnee, decía: cuando te levantes por la mañana, da las gracias por la luz matinal, por tu vida y por tu fuerza. Da gracias por tus alimentos y por la alegría de vivir. Si no ves razón para dar las gracias, el fallo está en ti. La historia está llena de personajes famosos que han practicado la gratitud, cuyos logros le sitúan entre los seres humanos más grandes que han existido. Gandhi, la Madre Teresa, Martin Luther King Jr., el Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platón, Shakespeare, Esopo, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein y muchos más. Los descubrimientos científicos de Albert Einstein cambiaron nuestra visión del universo, y cuando se le preguntaba por sus grandes logros, solo hablaba de dar las gracias a los demás. Una de las mentes más brillantes de todos los tiempos daba las gracias a otras personas más de 100 veces al día por el trabajo que habían realizado. ¿Es de extrañar que a Albert Einstein le fueran revelados tantos misterios de la vida? ¿Es de extrañar que Albert Einstein realizara alguno de los descubrimientos científicos más grandes de la historia? Practicó la gratitud todos los días de su vida y, en compensación, recibió muchas formas de abundancia. Cuando a Isaac Newton le preguntaron cómo había realizado sus descubrimientos científicos, respondió que iba a hombros de gigantes. Isaac Newton, que recientemente ha sido declarado la persona que más ha contribuido a la ciencia y a la humanidad, también estaba agradecido a aquellos hombres y mujeres que le precedieron. Los científicos, filósofos, inventores, descubridores y profetas que practicaron la gratitud maduraron sus frutos y la mayoría eran conscientes de su poder inherente. Sin embargo, en la actualidad, el poder de la gratitud sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de las personas, porque para experimentar la magia de la gratitud en tu vida, has de practicarla. Mi descubrimiento. Mi historia es un perfecto ejemplo de cómo es la vida cuando una persona desconoce la gratitud y de lo que sucede cuando ésta pasa a formar parte de su vida. Si hace 6 años me hubieran preguntado si era una persona agradecida, hubiera respondido, sí, por supuesto que soy agradecida. Doy las gracias cuando me hacen un obsequio, cuando alguien me abre la puerta o cuando una persona hace algo por mí. Pero lo cierto es que no era una persona agradecida. No sabía lo que significaba realmente ser agradecida. Y decir de vez en cuando las palabras gracias no me convertía en una persona agradecida. Mi vida sin gratitud era todo un reto. Tenía deudas que aumentaban un poco cada mes. Trabajaba mucho, pero mi economía no mejoraba nunca. Al intentar ponerme al día con mis deudas y con mis obligaciones cada vez más numerosas, vivía en un constante estado de estrés subyacente. Mis relaciones oscilaban como un péndulo desde lo aceptable hasta lo desastroso porque parecía que nunca tenía suficiente tiempo para cada persona. Aunque era lo que se consideraría una persona sana, al final del día me sentía agotada y siempre pillaba los resfriados o las enfermedades propias de cada estación. Gozaba de momentos de felicidad cuando estaba con mis amistades o me iba de vacaciones, pero luego la realidad de tener que trabajar mucho para pagarme esos placeres me superaba. No vivía, sobrevivía, día a día, sueldo a sueldo, y en cuanto resolvía un problema, aparecían otros nuevos. Hasta que un día sucedió algo que cambiaría mi vida por completo. Descubrí un secreto sobre la vida. Y a raíz de mi descubrimiento, una de las cosas que empecé a hacer fue practicar la gratitud todos los días. La consecuencia fue que todo cambió en mi vida. Y cuanto más practicaba la gratitud, más milagrosos eran los resultados. Mi vida se volvió verdaderamente mágica. Por primera vez en mi vida, no tenía deudas y poco después disponía de todo el dinero que necesitaba para hacer lo que quisiera. Mis problemas de relaciones personales, trabajo y salud desaparecieron. Y en vez de enfrentarme a los obstáculos de todos los días, mi vida se llenó de cosas buenas, una detrás de la otra. Mi salud y energía aumentaron de forma espectacular y me sentía mejor que cuando tenía 20 años. Mis relaciones empezaron a ser mucho más significativas y en tan solo unos meses disfruté de más buenos momentos con mi familia y amigos que los que había pasado en todos los años anteriores. Pero lo más importante es que era más feliz de lo que jamás hubiera podido imaginar. Era absolutamente feliz, más feliz que nunca. La gratitud me cambió. Y toda mi vida cambió mágicamente. Incorpora la magia en tu vida. No importa quién seas, ni dónde estés, ni cuáles sean tus circunstancias actuales, la magia de la gratitud cambiará toda tu vida. He recibido cartas de miles de personas que estaban en las peores situaciones posibles y que han cambiado completamente sus vidas practicando la gratitud. He visto milagros en la salud de personas que parecían desahuciadas. He visto matrimonios que se han salvado y relaciones rotas que se han transformado en relaciones maravillosas. He visto personas que estaban en la más absoluta pobreza y que ahora gozan de prosperidad. Y he visto personas deprimidas que ahora viven felices y se sienten realizadas. La gratitud puede transformar mágicamente tus relaciones para que sean felices y significativas, sea cual sea el estado en que se encuentren ahora. La gratitud puede volverte milagrosamente más próspero para que tengas el dinero que necesitas para hacer lo que quieres hacer. Aumentará tu salud y te aportará un grado de felicidad que trascenderá todo lo que hayas sentido antes. La gratitud obrará su magia para acelerar tu carrera, incrementar tu éxito y proporcionarte el trabajo de tus sueños o lo que quiera que desees. De hecho, sea lo que desees ser, hacer o tener, la gratitud es la forma de conseguirlo. El poder mágico de la gratitud convierte tu vida en oro. Cuando practiques la gratitud, comprenderás por qué ciertas cosas puede que te hayan ido mal en la vida y por qué puede que te falten ciertas otras. Cuando conviertas la gratitud en tu forma de vida, te despertarás cada mañana entusiasmado por estar vivo. Descubrirás que estás completamente enamorado de la vida. Todo te parecerá fácil. Te sentirás tan ligero como una pluma y serás más feliz que nunca. Aunque se te presenten dificultades, sabrás cómo superarlas y aprenderás de ellas. Cada día será mágico. Cada día tendrá mucha más magia que cuando eras pequeño. ¿Es mágica tu vida? En este momento, puedes saber cuánto has usado la gratitud en tu vida. Revisa todas las áreas principales de tu vida. Dinero, salud, felicidad, carrera, hogar y relaciones. Las áreas de tu vida que son maravillosas y donde hay abundancia son aquellas en las que has utilizado la gratitud y por lo tanto estás experimentando la magia. Todas las áreas en las que no experimentes abundancia y no sean maravillosas es por tu falta de gratitud. Es un hecho muy simple. Cuando no eres agradecido, no puedes recibir más a cambio. Has frenado la continuidad de la magia en tu vida. Cuando no eres agradecido, interrumpes el flujo de mejorar tu salud, mejorar tus relaciones, ser más feliz, tener más dinero y progresar en tu trabajo, carrera o negocio. Para recibir, has de dar. Es la ley. La gratitud es dar gracias y sin ella te privas de la magia y de recibir todo lo que deseas en la vida. A fin de cuentas, lo que sucede con la ingratitud es que cuando no somos agradecidos, estamos tomando las cosas de la vida como si no le diéramos valor. Cuando no valoramos las cosas, sin querer, nos estamos robando a nosotros mismos. La ley de la atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. Así que si no damos valor a una cosa, el resultado será que nos será sustraído. Recuerda, a quien quiera que no tenga gratitud, incluso lo que tenga, le será arrebatado. No cabe duda de que has sido agradecido en distintos momentos de tu vida, pero para ver la magia y conseguir que provoque un cambio radical en tus circunstancias actuales, has de practicar la gratitud y convertirla en tu nueva forma de vida. Ibn Khaldún, erudito y estadista, dijo: "El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la llave del tesoro". Los mitos y leyendas antiguos dicen que para atraer la magia, primero hay que pronunciar la palabra mágica. Para producir magia con la gratitud, se hace del mismo modo. Primero has de decir la palabra mágica. Gracias. Faltan palabras para describir la importancia de la palabra gracias en tu vida. Para vivir con gratitud, para experimentar la magia en tu vida, gracias se ha de convertir en la palabra que dices y que sientes deliberadamente más que ninguna otra. Ha de convertirse en tu identidad. Gracias es el puente que te llevará desde el punto en que te encuentras ahora hasta la vida de tus sueños. La fórmula mágica es la siguiente. Primero, piensa y repite deliberadamente la palabra mágica. Gracias. Segundo, cuanta más intención pongas en pensar y decir la palabra mágica, gracias, más gratitud sentirás. Tercero, cuanta más gratitud pongas en pensar y sentir, más abundancia recibirás. La gratitud es un sentimiento. De modo que la meta última para practicar la gratitud es sentirla deliberadamente tanto como puedas, porque es la fuerza de tu sentimiento lo que acelera la magia en tu vida. La ley de Newton es un empate. Lo que das es lo que recibes en igual medida. Eso significa que si aumentas tu sentimiento de gratitud, los resultados en tu vida se expandirán más para igualarse a tu sentimiento. Cuanto más sincero sea el sentimiento, más sincero será tu agradecimiento y más rápido cambiará tu vida. Cuando descubras que basta con un poco de práctica, lo fácil que es incorporar la gratitud a tu vida cotidiana, y cuando veas por ti mismo los resultados mágicos, no desearás regresar a tu vida anterior. Si practicas un poco la gratitud, tu vida cambiará un poco. Si practicas mucho la gratitud cada día, tu vida cambiará de forma espectacular y de modos que jamás hubieras podido imaginar. Día 1. Enumera tus bendiciones. Willie Nelson, cantante y compositor, dijo: "Cuando empecé a enumerar mis bendiciones, toda mi vida cambió por completo". Habrás oído a la gente decir que enumeres tus bendiciones y cuando piensas en las cosas por las que puedes estar agradecido, eso es justamente lo que estás haciendo. Pero de lo que quizás no te hayas dado cuenta es de que enumerar tus bendiciones es uno de los ejercicios más poderosos que puedes realizar y que cambiará mágicamente tu vida por completo. Cuando das las gracias por las cosas que tienes, por pequeñas que sean, verás cómo aumentan al instante. Si estás agradecido por el dinero que posees, aunque sea poco, verás que éste crece de forma mágica. Si estás agradecido por una relación, aunque no sea perfecta, verás que mejora milagrosamente. Si estás agradecido por el trabajo que tienes, aunque no sea el trabajo de tus sueños, las cosas empezarán a cambiar para que disfrutes más realizándolo y de pronto te surgirán todo tipo de oportunidades profesionales. La otra cara de la moneda es que cuando no enumeramos nuestras bendiciones, sin darnos cuenta, podemos caer en la trampa de enumerar cosas negativas. Enumeramos cosas negativas cuando hablamos de las que no tenemos. Enumeramos cosas negativas cuando criticamos o encontramos defectos a otras personas. Cuando nos quejamos del tráfico, de hacer cola, de los retrasos, del gobierno, de no tener suficiente dinero o del tiempo. Cuando enumeramos cosas negativas, estas también aumentan. Pero además de eso, con cada cosa negativa que enumeramos, cancelamos las bendiciones que están en camino. Yo he probado ambas cosas, enumerar mis bendiciones y las cosas negativas. Y puedo asegurarte que enumerar tus bendiciones es la única forma de tener abundancia en la vida. Malvitt Babcock, escritor y clérigo, dijo: "Mejor es perder la cuenta enumerando tus bendiciones que perder tus bendiciones enumerando tus problemas". Cada día, apenas te despiertes, o lo antes que puedas, enumera tus bendiciones. Puedes escribir una lista a mano, en el ordenador, o utilizar un libro o diario especial y guardar toda tu gratitud en el mismo sitio. Hoy vas a hacer una lista simple de 10 bendiciones en tu vida por las que estés agradecido. Cuando Einstein daba gracias, pensaba en por qué estaba agradecido. Cuando piensas en la razón por qué estás agradecido por una cosa, persona o situación en particular, sientes la gratitud con mayor profundidad. Recuerda que la magia de la gratitud se produce conforme al caso de tu sentimiento, así que junto a cada tema de tu lista, escribe la razón de tu agradecimiento. Aquí tienes algunas ideas para escribir tu lista. Soy verdaderamente afortunado por tener, y escribe qué, porque, y escribe el por qué. Soy muy feliz y estoy agradecido por, y di por qué. Porque, y di por qué estás feliz y agradecido. Estoy verdaderamente agradecido por, y di por qué. Gracias de todo corazón por, y di por qué. Cuando hayas terminado de hacer tu lista de las 10 bendiciones, reléelas una por una, ya sea mentalmente o en voz alta. Cuando llegues al final de cada bendición, di la palabra mágica 3 veces. Gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Para ayudarte a sentir más gratitud, puedes estar agradecido al universo, a Dios, al espíritu, a la bondad, a la vida, a tu yo superior o a cualquier otro concepto que te resulte familiar. Cuando dirijas la gratitud hacia algo o alguien, la sentirás todavía más y tu gratitud tendrá aún más poder y creará incluso más magia. Esta es la razón por la que las culturas indígenas y antiguas eligieron símbolos como el sol para dirigirle su gratitud. Simplemente utilizaban símbolos físicos para representar la fuente universal de toda la bondad y al centrarse en ese símbolo sentían más gratitud. El ejercicio de enumerar tus bendiciones es tan sencillo y poderoso para cambiar tu vida que quiero que añadas 10 bendiciones más a tu lista cada día durante los 27 días siguientes. Puede que pienses que es difícil encontrar 10 cosas por las que poder sentirte agradecido cada día, pero cuanto más pienses en ello, más cuenta te darás de cuántas razones hay para estar agradecido. Examina detenidamente tu vida. Has recibido y sigues recibiendo mucho todos los días. Realmente hay muchísimo por agradecer. Puedes estar agradecido por tu casa, tu familia, tus amigos, tu trabajo y tus mascotas. Puedes estar agradecido por el sol, el agua que bebes, la comida que comes y el aire que respiras. Si te faltara alguno de ellos, no podrías vivir. Puedes estar agradecido por los árboles, los animales, los mares, las aves, las flores, las plantas, el cielo azul, la lluvia, las estrellas, la luna y nuestro hermoso planeta Tierra. Puedes dar gracias por tus sentidos, por tus ojos que ven, por tus oídos que oyen, por tu boca que saborea, por tu nariz que huele y por tu piel que te permite sentir. Puedes estar agradecido por tus piernas que te permiten caminar, por tus manos que te permiten hacer casi cualquier cosa, por tu voz que te permite expresarte y comunicarte con los demás. Puedes dar gracias por tu increíble sistema inmunitario que te mantiene sano y por todos tus órganos que mantienen tu cuerpo para que sigas con vida. ¿Y qué me dices de la majestuosidad de tu mente humana que ninguna tecnología informática del mundo puede duplicar? Aquí tienes una lista de temas que te recordarán las principales áreas en las que puedes buscar bendiciones por las que puedes dar gracias. También puedes añadir cualquier tema que desees según lo que sea importante para ti en un momento dado. Los temas de gratitud mágica son salud y cuerpo, trabajo y éxito, dinero, relaciones, pasiones, felicidad, amor, vida, naturaleza, planeta Tierra, aire, agua y el sol, bienes y servicios materiales y cualquier tema que elijas. Cada vez que enumeres tus bendiciones, te sentirás mucho mejor y más feliz. Tu grado de bienestar te indicará cuánta gratitud has sentido. Cuanta más gratitud sientas, más feliz serás y más rápido cambiará tu vida. Unos días te sentirás feliz muy deprisa y otros puede que tardes un poco más. Pero mientras continúes enumerando tus bendiciones diariamente, irás observando que el cambio en tu estado de ánimo será cada vez mayor y verás cómo se multiplican por arte de magia tus bendiciones. Este es un recordatorio mágico. No te olvides de leer hoy, en algún momento, el ejercicio mágico de mañana, pues tendrás que hacer algo específico antes de comenzar el nuevo día. Ejercicio mágico número 1. Enumera tus bendiciones. Primero, lo primero que harás al levantarte es una lista de 10 bendiciones en tu vida por la que estés agradecido. Segundo, escribe por qué estás agradecido por cada bendición. Tercero, relee la lista mentalmente o en voz alta. Cuando llegues al final de cada punto, di la palabra mágica gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Cuarto, repite los 3 primeros pasos de este ejercicio mágico cada mañana durante los próximos 27 días. Quinto, lee hoy el ejercicio mágico de mañana. Día 2, la piedra mágica. Charles Dickens, escritor, dijo: reflexiona sobre tus bendiciones presentes, de las cuales posees muchas, no sobre tus penas pasadas, de las cuales todos tienen algunas. Cuando empiezas a trabajar con estos ejercicios, hace falta estar concentrado varios días seguidos para convertir la gratitud en un hábito. Todo lo que te recuerde ser agradecido te está ayudando a que utilices la gratitud para convertir tu vida en oro. Y eso es justamente de lo que trata este ejercicio mágico. Lee Brower, en la película y el libro El Secreto, presenta el ejercicio de la piedra de la gratitud y nos cuenta la historia de un padre que tenía un hijo que se estaba muriendo y que utilizó una piedra de la gratitud para dar gracias por la salud de su hijo. Y el chico experimentó una recuperación milagrosa. Desde entonces, la piedra de la gratitud ha demostrado ser un éxito para muchas personas de todo el mundo que la han utilizado para conseguir dinero, salud y felicidad. Primero, busca una piedra o una gema. Elige una de tamaño pequeño, que te quepa en la palma de la mano y que te permita cerrar bien los dedos. Elige una piedra suave, sin bordes ásperos, que no sea demasiado pesada y que te resulte muy agradable tenerla en la mano. Puedes encontrar una piedra mágica en tu jardín, si tienes uno, o a orillas de un río o arroyo, del mar o en un parque. Si no puedes ir a ninguno de estos lugares, pídesela a tus vecinos, familiares o amigos. Puede que incluso tengas una piedra preciosa o una gema que puedas usar como piedra mágica. Cuando hayas encontrado tu piedra mágica, ponla al lado de tu cama en un lugar donde siempre la veas al acostarte. Haz sitio, si es necesario, para que puedas ver fácilmente tu piedra mágica cuando te vayas a acostar. Si usas despertador, ponla junto al despertador. Esta noche, justo antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica, póntela en la palma de la mano y cierra los dedos. Piensa detenidamente en todas las cosas buenas que te han sucedido durante el día y elige lo mejor que te ha pasado por lo que estás agradecido. Luego, di la palabra mágica, gracias por lo mejor que te ha pasado. Vuelve a poner la piedra mágica al lado de tu cama y ya está. Cada noche, durante los 26 días siguientes, haz este ejercicio de la piedra mágica. Antes de acostarte, revisa tu día y descubre lo mejor que te ha pasado. Mientras tienes la piedra mágica en tu mano, siente todo el agradecimiento que puedas por eso que te ha pasado y di gracias. Utilizar una piedra parece un acto muy simple, pero a través de este ejercicio verás que empiezan a suceder cosas mágicas en tu vida. Cuando busques lo mejor que te ha sucedido durante el día, buscarás entre las muchas buenas cosas que te han sucedido y en ese proceso de búsqueda y de decidir cuál es la mejor, en realidad estás pensando en las muchas razones por las que estás agradecido. También te aseguras de que todos los días te irás a dormir y te despertarás sintiendo agradecimiento. Los ejercicios de enumerar tus bendiciones y de la piedra mágica te garantizan que empiezas y terminas los días en un estado de gratitud. De hecho, son tan poderosos que juntos pueden cambiar tu vida en tan solo unos meses. Pero este libro está pensado para cambiar tu vida verdaderamente deprisa a través de una abundancia de ejercicios mágicos. Como la gratitud es magnética y atrae más cosas por las que estar agradecidos, la concentración de gratitud durante 28 días intensificará la fuerza magnética de la gratitud. Cuando posees una potente fuerza magnética de la gratitud, como por arte de magia, atraes automáticamente todo lo que deseas y necesitas. Recordatorio mágico. No te olvides de leer hoy el ejercicio de mañana, pues tendrás que buscar algunas fotos antes de empezar. Ejercicio mágico número 2. La piedra mágica. Primero, repite los pasos del 1 al 3 del ejercicio mágico número 1. Es decir, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones, escribe por qué estás agradecido, relee tu lista y al final de cada bendición di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, busca una piedra mágica y ponla al lado de tu cama. Tercero, esta noche, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y piensa en lo mejor que te ha pasado hoy. Cuarto, di la palabra mágica gracias por lo mejor que te ha sucedido hoy. Quinto, repite el ejercicio de la piedra mágica cada noche durante los siguientes 26 días. Sexto, lee hoy el ejercicio mágico de mañana. Día 3. Relaciones mágicas. Imagina que fueras la única persona sobre la tierra. No desearías hacer nada. ¿Qué sentido tendría crear un cuadro si no fuera a verlo nadie? ¿Qué sentido tendría componer música si nadie más fuera a escucharla? ¿Qué sentido tendría inventar algo si nadie fuera a usarlo? No habría razón para ir de un lugar a otro, porque allá donde fueras pasaría lo mismo que en el lugar donde te encontraras. No habría nadie. No habría placer o felicidad en tu vida. Es el contacto y las experiencias con otras personas lo que da felicidad, sentido y razón de ser a tu vida. Por esta razón, tus relaciones son lo que más te afecta en tu vida. Para recibir la vida de tus sueños, es esencial que entiendas cómo te afectan tus relaciones en tu vida en estos momentos y de qué forma son los canales más poderosos de gratitud para empezar a cambiar tu vida mágicamente. Ahora, la ciencia nos está confirmando la sabiduría de los grandes sabios del pasado a través de trabajos de investigación que demuestran que las personas que practican la gratitud tienen relaciones más cercanas. Están más conectadas con la familia y las amistades, y los demás las ven con buenos ojos. Pero quizás la estadística más increíble que ha surgido de un trabajo de investigación es que, por cada queja sobre otra persona, tanto de pensamiento como de palabra, ha de haber 10 bendiciones para que la relación florezca. Menos de 10 bendiciones por cada queja y la relación se deteriorará, y si se trata de un matrimonio, lo más probable es que acabe en divorcio. La gratitud hace que florezcan las relaciones. A medida que aumentes tu gratitud por cualquiera de tus relaciones, recibirás por arte de magia una abundancia de felicidad y de cosas buenas de esa relación. Y la gratitud por tus relaciones no cambia solo tus relaciones, también te cambia a ti. No importa cómo sea ahora tu carácter, la gratitud te dará más paciencia, comprensión, compasión y amabilidad, hasta el punto que no te reconocerás. Los pequeños estados de irritabilidad que habías sentido antes y las quejas que tenías de tus relaciones desaparecerán, porque cuando estés verdaderamente agradecido por tener a una persona en tu vida, no habrá nada que querrás cambiar de ella. No la criticas, ni te quejas, ni la culpas, porque estás demasiado ocupado agradeciendo todas las cosas buenas sobre ella. De hecho, ni siquiera verás las cosas que antes te molestaban. Thornton Wilder, escritor y dramaturgo, dijo: "Solo podemos decir que estamos vivos en esos momentos en que nuestros corazones son conscientes de nuestros tesoros". Las palabras son muy poderosas. Por lo tanto, cuando te quejas de otra persona, estás perjudicando tu vida. Es tu vida la que se resiente. Por la ley de la atracción, todo lo que piensas o dices de otra persona, lo atraes hacia ti. Esta es la razón por la que las más grandes mentes y los más grandes maestros del mundo nos han dicho que seamos agradecidos. ¿Sabían que para que recibas más en tu vida, para que tu vida mejore mágicamente, has de estar agradecido a los demás por ser como son? Y si una persona llegada a ti te dijera: "Te amo tal como eres", ¿cómo te sentirías? El ejercicio mágico de hoy es dar gracias por las personas tal como son. Aunque en estos momentos todas nuestras relaciones sean buenas, a través de este ejercicio mejorarán espectacularmente. Y con todo lo que descubras de cada persona que sea una razón para estar agradecido, tus relaciones se reforzarán, serán más satisfactorias y enriquecedoras de lo que jamás hubieras podido imaginar. Elige 3 de tus relaciones más cercanas para manifestar gratitud. Puedes elegir a tu esposa, a tu hijo y a tu padre, o a tu novio, tu socio en el trabajo y a tu hermana. Puedes elegir a tu mejor amigo, a tu abuela y a tu tío. Puedes elegir tres relaciones que sean importantes para ti siempre y cuando tengas una foto de cada persona. La fotografía puede ser solo de la persona o también puedes aparecer tú junto a ella. Cuando hayas elegido tres relaciones y fotografías, ya estarás listo para poner la magia en acción. Siéntate y piensa en las cosas por las que estás más agradecido a cada una de esas personas. ¿Cuáles son las cosas que más amas de esas personas? ¿Cuáles son sus mejores cualidades? Puedes estar agradecido por su paciencia, capacidad para escuchar, talento, fuerza, buen juicio, sabiduría, risa, sentido del humor, ojos, sonrisa o buen corazón. Puedes estar agradecido por las cosas que te gusta hacer con esa persona o puedes recordar un momento en que esa persona ha estado presente cuando más las has necesitado, se ha preocupado por ti o te ha apoyado. Después de pensar un rato sobre los motivos por los que estás agradecido a alguien, pon su foto delante de ti y con una libreta y un bolígrafo o en tu ordenador, elige las cinco cosas que más le agradeces. Empieza cada frase con la palabra mágica, gracias. Dirígete a la persona por su nombre y luego escribe por lo que estás agradecido. Ejemplo, gracias, nombre de la persona, por y la razón por la cual estás agradecido. Un ejemplo concreto, gracias John por hacerme reír siempre. O gracias mamá por mantenerme mientras estudié en la universidad. Cuando termines tus listas de las tres personas, continúa con este ejercicio mágico colocando las fotos en un lugar donde puedas verla a menudo. Hoy, siempre que mires las fotos, da gracias a esa persona diciendo la palabra mágica y su nombre. Gracias, Hayley. Si tienes que desplazarte mucho, pon las fotos en tu bolso o bolsillo y procura recordar mirarla tres veces durante el día, siguiendo el mismo procedimiento. Ahora, ya sabes cómo usar el poder mágico de la gratitud para transformar tus relaciones en relaciones mágicas. Aunque este libro no lo exige, quizás te apetezca realizar este increíble ejercicio todos los días, si es necesario, para conseguir que todas tus relaciones sean extraordinarias. Puedes practicarlo con la misma relación las veces que quieras. Cuanto más agradecido estés por todo lo bueno de tus relaciones, más rápido cambiarán milagrosamente todas las relaciones de tu vida. Recordatorio del ejercicio mágico número 3. Primero, repite los pasos del 1 al 3 del ejercicio mágico número 1. Es decir, enumera tus bendiciones, haz una lista de 10 bendiciones, escribe por qué estás agradecido, relee tu lista y al final de cada bendición di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, elige 3 de tus relaciones más cercanas y escoge una foto de cada persona. Tercero, con la foto delante de ti, escribe en tu diario o en tu ordenador 5 razones por las que estás agradecido a cada una de esas personas. Cuarto, empieza cada frase con la palabra mágica gracias. Pon su nombre y la razón por la que le estás agradecido. Quinto, lleva encima las 3 fotos durante el día de hoy o ponlas en un lugar donde puedas verla a menudo. Mira las fotos al menos 3 veces, habla con la persona de cada foto y dale las gracias diciendo la palabra mágica gracias y su nombre. Por ejemplo, gracias Hayley. Antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di las palabras mágicas gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día. Quien realizó la lectura de esta primera parte del libro de Rhonda Byrne, Magia, es Vanessa Reader. Y por supuesto, desde ya, doy las gracias a todos aquellos que dejen su comentario o compartan este audio. Gracias, gracias, gracias.